Llega la buena noticia del día. Los precios de Bonsabor. Cada semana ofertas increíbles en carnes frescas. Esta semana guisar de cerdo trozo 1,89 euros el kilo. Trasero de pollo 0,99 euros el kilo. Localiza ya tu tienda Bonsabor más cercana en bonsabor.es. Y ahora puedes ir a comprar cualquier día, porque abren de lunes a sábado. Bonsabor.